Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Minutos, iniciamos ya la rayuela, abrimos esta edición más, hoy miércoles 10 de abril de 2019. Bueno, ya están, en unos minutos más hablaremos sobre esta décima edición del circuito atlético Nuestros Héroes 10K, porque tú también eres un héroe. Esto es organizado por la Fundación Virgen de la Merced, ¿no? Y la verdad es que la Fundación Virgen de la Merced, FUVIME, con el apoyo del Ejército Ecuatoriano, preparan el 10º año consecutivo ya este circuito atlético Nuestros Héroes de Isca, y se realizará este domingo 5 de mayo, bueno, en homenaje a los niños y adolescentes que día a día luchan como verdaderos héroes para superar su discapacidad. El circuito atlético Nuestros Héroes 10K es un evento solidario, deportivo y artístico que se realiza desde el año 2010 y que tiene como objetivo la recaudación de fondos destinados en su totalidad para la Fundación Virgen de la Merced, esta institución privada, social y sin fines de lucro. Entonces, para esta 10ª edición, realmente se esperan 18.000 atletas inscritos para entre civiles y militares. Los atletas recorrerán el trayecto de 10 kilómetros que inicia en el Parque Lineal del Río Machángara, en la Avenida Carlos de la Torre, y finaliza en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se vivirá una gran fiesta, con artistas invitados como el grupo Candela, 4G y demostración de destrezas de nuestros soldados, nos dicen. La entrada a este evento es gratuita, amigas, amigos, por lo que se invita a la familia ecuatoriana a participar de esta fiesta deportiva. Los participantes portarán chips inteligentes de alta tecnología para asegurar el normal desarrollo de la competencia y serán entregados el día sábado 4 de mayo en el Colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado en las avenidas Amazonas y Orellana, en horario de 8 a 17 horas. Las inscripciones se realizarán el 20 de marzo hasta 26 de abril. O realmente hasta cubrir un cupo de inscripción, ¿no? Y se puede realizar esta inscripción en puntos de venta ubicados en Marathon Sport en Quito, en El Recreo, en el Condado Shopping, en Quicentro Sur, Ticket Show, Mole El Jardín, Quorum, Paseo San Francisco, Almacén Ricky, Musicalísimo, y en Guayaquil, en Isla San Marino, Isla Río Centro, Ceibos, Isla Entre Ríos, Isla Mol del Sol, en Cuenca, en Musicalísimo Mol del Río, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la Fundación Virgen de la Merced y puntos móviles. Además, pues, también hay venta en línea, ¿no? Bueno, en fin, de todo estaremos, de esto estaremos conversando en unos minutos más con la señora María Isabel de Mosquera. Y me ayudas con el otro nombre, por favor, Bernardito. Buenos días, Bachita. El teniente coronel Jaime Castillo va a estar con nosotros el día de hoy. Jaime Castillo. Jaime Castillo. Bueno, buenos días, Bernachita, querido. Ustedes conocen Bernardo Araujo, está todavía mi compañero de locución, de conducción en estos días. Y mientras él crea y tenga su tiempo y tenga la disposición de así hacerlo, pues bienvenido, ¿no?, a la Rayuela. Mil gracias, Bernardo, una ayuda grande. No, gracias a ti, Bachita, la verdad es que es bien bonito pasar contigo y estar en la radio y que nos escuchen. Qué bueno que así sea. Siempre aprendemos de nuestros invitados, de estas investigaciones, de estas lecturas que hacemos. Siempre hay algo que aprender, ¿no? Eso es bueno. Bueno, ¿tú te inscribirías en este circuito? ¿Tú eres un poco corredor o más bien, ¿no? La verdad es que sí, soy un poco atlético, pero correr no me gusta mucho hacerlo al aire libre, por decirlo así. Ah, mira. Me gusta en la corredora o la caminadora. Que, no sé, no me gusta ese... Me gusta ir a un lugar, pero no me gusta regresarme por el mismo lugar, y eso no me agrada de las carreras al aire libre. Pero sí he estado en una carrera 5K antes con el chip que te mide cuántos pasos diste, cuántas calorías quemaste, cuánto tiempo hiciste. Son cosas de alta tecnología, y si es que el circuito militar va a ofrecer este chip para que veas tu tiempo y en general, como que tus cuentas calóricas y todo eso, sería una oportunidad increíble. Sí, ¿no? Y 10 kilómetros no se me hace para nada mucho. Sí, está bien. Sobre todo si nos ponemos a pensar que es una maratón que tiene como objetivo ayudar a niños que realmente están en condiciones terribles de salud, ¿no? Entonces, eso no solamente que haces ejercicio, sino que contribuyes con una obra formidable que hacen esta fundación Virgen de la Merced. Por cierto, Virgen de la Merced es la patrona, ¿no? Es la patrona del ejército ecuatoriano. Bueno, hasta que vengan nuestros amigos de la Fundación Virgen de la Merced, nosotros queremos recordarles a ustedes que esta muestra, Matices del Alma, ¿no? Matices del Alma, Fine Art, pues está en nuestras está en nuestra sala Víctor Mideros, Víctor Mideros, sí, y estará hasta el 26 de abril del presente año, por supuesto. Entonces nosotros invitamos a todas las personas a que visiten, ¿no?, esta muestra. Realmente una muestra colectiva de algunos pintores, pintoras jóvenes más bien, y que pues demuestran en su pintura sus sentimientos, su valoración por la vida, su valoración por lo etéreo, en fin, hay muchos gustos como para todo, Bernardo. Si hablamos de pintura, ¿qué tipo de pintura te gusta o te conmueve o te atrae? La verdad es que en mis viajes he visto bastantes pinturas y obras, y justo creo que era el día de ayer que estábamos conversando de Pablo Picasso, me acordaba de una de sus obras en su etapa azul que había visto en el Museo de Chicago, si es que mal no recuerdo. Pero las obras y el pintor que más me atrae es de Vincent van Gogh. Siento que tenía una visión artística espectacular, y me encanta el puntillismo que sabía hacer él. ¿Cómo no? Sí, esto del arte yo creo que tiene que ver mucho, con tus sensaciones, con tu percepción, con tus miradas, ¿no?, a la vida, y por supuesto cada cual tiene su estética propia, ¿no? Entonces, pues en realidad es tan subjetivo esto. Nosotros les invitamos una vez más entonces para que ustedes, amigas, amigos, pues visiten esta exposición, esta muestra colectiva acá en la Sala Víctor Mideros. Bueno, hemos iniciado nuestro programa hablando de esta décima edición del Circuito Atlético Nuestros Héroes 10K, porque tú también eres un héroe. Y entonces, pues está ya con nosotros doña María Isabel de Mosquera. Qué gusto, ciertamente, volver a encontrarnos, ¿no? Decimos nosotros, hay algunas instituciones, algunas personas, artistas, inclusive, en fin, que yo creo que ya son parte de la familia de la Rayuela. Este es uno de los casos. Pues, María Isabel, qué gusto. Gracias por estar nuevamente en el programa, por confiar en nosotros, gracias a la Fundación Virgen de la Merced. Un abrazo grande, bienvenida, buenos días. Buenos días, Beatriz, y a todas las personas que nos escuchan. Y como usted dice, uno llega y se siente parte de la casa, porque me ha tocado ya por varios años venir aquí a promocionar la carrera, entonces uno se siente como que está entre amigos. Así es, esta es la casa de ustedes, y pues un espacio que ciertamente entiende lo que están haciendo y ustedes pueden contar con él. Hablemos un poquito de esta décima edición Circuito Atlético Nuestros Héroes. Siempre decimos, cuando empieza un proyecto, cuando comienza a ponerse en práctica realmente una iniciativa, es como difícil, es como no saber por dónde caminar, ¿no? Pero usted está ya 12 años en esto. Sin embargo, yo creo que el también sostenerse estos 10 o 12 años, perdón, es un trabajo fuerte y de mucho compromiso, María Isabel. Sí, gracias a Dios y gracias al apoyo de la gente, del ejército. La carrera ya tiene 10 años consecutivos. Esta es la décima edición. Y siempre es un nuevo reto, siempre es tratar de aumentar el número de participantes, porque el beneficio es exclusivo para la fundación, para ayudar a esos niños y adolescentes con discapacidades moderadas, severas y retos profundos. Entonces siempre lo iniciamos con pie derecho y pidiendo la ayuda tanto de los medios de comunicación cuanto de toda la población que nos colabore. O sea, es la única manera como nosotros tenemos para sustentar todos los gastos que implica la manutención, la rehabilitación, la terapia física, intelectual, psicomotriz de estos niños. Ahora cuéntenos, pues la verdad es que las inscripciones estaban desde marzo y estarán hasta el 26 de abril, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este año? ¿Hay bastantes inscritos? ¿Todavía podemos seguir invitando al público de Quito? Sí, inscríbanse, por supuesto. De Guayaquil, estamos, de Cuenca. Exacto, estamos ahorita en el auge de las inscripciones. Estamos felizmente, estamos con un buen número, pero siempre tenemos la idea y el optimismo de mejorar ese número de inscripciones, que los participantes vayan con ese voto de confianza y ese deseo de ayudar a los niños. Entonces, sí, las inscripciones están abiertas, las pueden hacer online, las pueden hacer presencial, hay varios puntos de inscripción. Entonces, eso es lo que necesitamos, que las personas nos colaboren, nos ayuden. Bien, para esta décima edición del circuito atlético Nuestros Héroes, y es que hay alguna, no sé, algo diferente de los años anteriores. Podemos hablar un poquito, perdón, de las categorías, un poco del tiempo. Cuéntenos un poco de esto. Las categorías, hay cinco categorías, ya, que van desde los 18 años hasta las más de 65. Además, es inclusiva porque nosotros estamos invitando a la familia, que sea un momento para que uno pueda compartir esos 10 kilómetros en familia. Y además hay una categoría especial que es para silla de ruedas y discapacitados o personas que no tengan miembros inferiores, tomando en cuenta que el ejército es un alto porcentaje de militares, no tienen los miembros inferiores, o sea, usan prótesis. ¡Ah, caramba! Esto exclusivamente por un evento como fue la guerra de Paquisha, tal vez, perdón, pero... Sí, además, no sé si usted conoce, el ejército se encarga del desminado humanitario. Así es. Tanto retirar las minas que se pusieron en los conflictos bélicos. Entonces, muchas veces ellos trabajan a ciegas, no tienen un mapa. Entonces, ahora lo hacen con muchas técnicas sofisticadas, ayuda de canes, para determinar las minas. Pero lamentablemente los accidentes han ocurrido. Entonces, tenemos un alto número de personal militar que tiene discapacidad, o sea, que tiene problemas en uno o en las dos piernas. Ay, caramba, qué lástima, ¿no? Porque realmente estos son momentos donde uno tiene que subrayar también el papel, ¿no? El papel que tienen nuestros militares, el papel que tiene el ejército ecuatoriano en nuestras vidas. Lo hemos dicho, lo recalcamos acá. Yo creo que, si bien es cierto, en estos últimos meses, qué sé yo, hemos tenido noticias que sí nos han dolido, ¿no? Conductas indeseables, conductas que nos avergüenzan, que nos da dolor. Pero son los menos, por supuesto, los otros son los héroes. Así es. Los así otros es. Los que siguen de pie y que están dando la cara y ponen su ética, ¿no? Su rigor como seres humanos y como militares que son para defendernos, ¿no? Claro, justamente un ejemplo de eso es el coronel Castillo. Sí, él tiene ahora una prótesis. Yo quiero dar la más cordial bienvenida al teniente coronel Jaime Castillo, que nos acompaña esta mañana también. Bien, teniente coronel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días a la audiencia. Un agradecimiento también a la radio por darnos este espacio. Sí, lo importante es resaltar ese valor que tienen los héroes. Y ¿usted es uno de ellos? Bueno, tengo la condecoración. ¡Qué maravilla! Yo estoy en ese camino para... ¡Qué maravilla! Oiga, usted es una persona bastante joven, ¿no? Y muy joven, pero me llama la atención algo. Usted tiene una prótesis, ¿no? Sí. Me acaba de decir. Y tiene una sonrisa y un rostro todo lleno de luz. ¡Qué maravilla! Sabe que me acaba de contagiar de mil cosas. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Sí, y una de las actividades que me permiten estar o sentirme vivo es la actividad física, el deporte. Y por eso, qué mejor estar aquí apoyando a la Fundación Virgen de la Merced para este gran proyecto que es el Circuito Atlético Nuestros Héroes 10K para este 5 de mayo. Entonces, que toda la ciudadanía se sume también a este gran evento solidario. Bien, usted es uno de los atletas, de los participantes, y usted me decía hace un momento, yo recibí una condecoración. Yo sí quisiera quedarme un ratito con usted, hablando de usted, un minutito, claro, no podría ser de otra manera. ¿Cómo perdió usted su pierna? ¿Es su extremidad Sí, es inferior? La pierna derecha. Yo estaba en un patrullaje en el sector de ETSA, en el Valle del Cenepa. En el año 95, cuando estuvimos en guerra con el Perú, y en un patrullaje hemos ingresado a un sector de minas, pisé una mina y perdí la pierna derecha. Eso, claro, fue un impacto fuerte para mí, porque yo había sido deportista de alto nivel dentro de la institución, representando en varios campeonatos nacionales e internacionales. Inclusive en un campeonato mundial había participado yo en representación del Ecuador, inclusive. Fue muy fuerte para mí. Yo pensé que no iba a volver a caminar. ¿Cómo cambió su vida este episodio, bueno, teniente coronel? Yo digo, la vida lo único que hace es cambiar de destino, de rumbo. Y en ese momento, como le digo, yo pensé que no iba a volver a caminar. Pero gracias a la institución, porque la institución nos dio un gran apoyo y soporte. Y también un agradecimiento especial a los familiares y amigos que me pusieron esa mano en el hombro. Y más especial todavía a mi esposa, que en ese momento no era mi esposa, ella era mi enamorada. Pero yo estaba en una sala de hospital. Los primeros días es agradable que todo el mundo va a visitarle. Pero llega un momento en que ya no hay quien le va a ver a uno en el hospital. Y uno escucha los pasos que van por los pasillos del hospital, y esos pasos se van de largo y no entran a la sala de uno. Pero no hubo un día que no falten los pasos de alguien que entraron a mi habitación, y fue ella. Y su apoyo realmente me dio fuerza, porque, claro, uno puede decir que es valiente y puede enfrentar estas cosas, pero hay momentos de flaqueza que se necesita del apoyo de alguien, y ella fue la que me dio ese apoyo. Luego, con el apoyo de ella, de mi familia y de mi institución, también pude volver a caminar, a correr y hacer algunas locuras también. Qué interesante cómo cuenta su historia con tanto cariño, la verdad. Cuéntanos un poco sobre los honores que ha recibido. Bueno, luego de esto yo recibí la condecoración al mérito, en la Cruz de Guerra al mérito, como uno de los héroes de la guerra del Cenepa. Y yo, bueno, digo, es una condecoración que la luzco con mucho orgullo, pero ese es el impulso para seguir siendo un héroe, porque no es que a uno le dan el título y ahí queda, claro. Porque el ejemplo que uno tiene que dar, las enseñanzas, creo que tiene que ser para que le consideren como un héroe, y eso es lo que he tratado de hacer en mi institución, en mi familia, con mis amigos. Eso le digo, luego de mi accidente yo quise hacer algunas locuras, y una de esas, por ejemplo, ya voy corriendo 7 maratones, he hecho escalada, hicimos un proyecto con ROMP, que es una fundación para dar prótesis a personas que no tienen recursos, y hicimos cumbre en el Cayambe con personas con amputación. Dos amputados llegamos a la cumbre. Y otra locura que hice fue representar al Ecuador en un festival mundial de salto libre en Tailandia en el año 2004, con un mensaje de, bueno, el rechazo a las minas antipersonales y la superación personal, la superación de las personas. Entonces, formidable. Como le decía, cuando yo pisé la mina, pensé que no iba a volver a caminar. Ahora me boto de un avión a 15.000 pies y puedo volar. ¡Qué maravilla! Vale la pena escuchar estos testimonios, por supuesto, y destacar y recalcar, amigas, amigos que nos están escuchando. Creo que todos estos momentos son momentos también para retornar nuestro respeto, nuestra fe, nuestro aprecio, nuestra admiración a nuestros militares. Cierto es que hemos pasado por momentos muy difíciles, escuchando militares metidos en narcotráfico, militares en robo a mano armada, militares, es decir, y muchos de ellos en servicio activo, que es terrible. Sin embargo, de eso no podemos de ninguna manera dejar de pensar que esta gente que no ha tenido honor para defender su bandera, su uniforme, su proceder, pues son los menos, ¿no? Uh-huh. Y que sin lugar a duda, ustedes que están haciendo lo que deben hacer, están atrás de la pisada de esta gente que cualquier rato tendrá que salir, por supuesto, y recibir la sanción que corresponda. Esta es la 10ª edición del Circuito Atlético Nuestros Héroes. ¡Qué maravilla! Cuéntenos un poquito la parte deportiva, Teniente ya. Coronel. Bueno, 10ª edición, y le ha posicionado a esta carrera en una de las más importantes, no solo de la ciudad, sino del país. Vamos a tener participación de grandes atletas nacionales e internacionales. Esperamos un récord, ojalá superemos los 18.500 atletas para esta competencia. Tenemos ya todas los permisos, toda la logística, la seguridad lista para esta carrera. Con el apoyo del ejército ecuatoriano, yo creo que esta carrera va a tener garantía de que va a ser una de las mejores, ¿no? 10 kilómetros que inician en el parque lineal del río Machangara, en el sur de Quito, ¿ya? El sector de la Recoleta, pasan por la calle Carlos María de la Torre, Avenida Maldonado, Antonio Borrero, La Loja, toman la Venezuela, Manabí, Vargas, se convierte en Avenida América, llegamos a la Universidad Central, toma la San Gregorio, Ulloa, llega a la Avenida Atahualpa, Amazonas, Naciones Unidas, y 6 de diciembre llegamos al Estadio Olímpico Atahualpa. 10 kilómetros muy bien. Bien hechitos. Muy bien distribuidos para dosificar y para tener un buen desempeño deportivo. Qué maravilla. Nosotros invitamos una vez más al público de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, para que acompañe esta 10ª edición del Circuito Atlético Nuestros Héroes 10K, porque tú también eres un héroe. Realmente ya está institucionalizado esta maratón. Es una maravilla poder contribuir de alguna manera con ustedes. Estamos siempre a las órdenes. En estos días, hasta que llegue el momento, pues vamos a seguir difundiendo esto para que mucha más gente se acerque, ¿no? A María Isabel, gracias a su compromiso también con esta causa, ya son algunos años, y pues para hacerlo también se necesita tener un corazón enorme, una visión de solidaridad grande, y agradecemos por eso. No, gracias a sus palabras. Gracias a ese corazón tan noble que nos permite no solamente hablar de la carrera, sino ese intercambio de sentimientos, ¿no? Tanto para el coronel como para nosotras como esposas de militares, el verles con el uniforme a uno le motiva, porque no sabe si van a regresar. Así es, son de las cosas que pocas veces hablamos, pero esa parte humana, esa parte familiar existe y está ahí todos los días de la vida. Muchas veces obviamos hablar de esas cosas porque yo suelo decir acá, Teniente Coronel María Isabel, a veces como que hablamos de tantas cosas, entre comillas, tan importantes, ¿no? La economía, la macroeconomía, la, qué sé yo, la bolsa de valores, la política internacional, en fin. Y se nos está olvidando cada día de hablar cosas fundamentales como la familia, como el amor, como el respeto, como la solidaridad, ¿no? Como la fraternidad, que son cuestiones que están todos los días, en todos los estratos, y que si nos ocuparíamos un poquito más de ellas, no estuviéramos viviendo la desgracia que vive nuestro país y el mundo entero, ¿no? Nos olvidamos de estas cosas sencillas pero fundamentales para la vida. En todo caso, nuestro abrazo nuevamente, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra admiración por cada uno de ustedes. Y gracias por seguir en este sueño, ¿no? Gracias por seguir brindando vida a estos niños. Amigas, amigos, en estos días nos escucharán hablar más sobre la Fundación Virgen de la Merced y de esta 10ª edición del Circuito Atlético Nuestros Héroes 10K, porque tú también eres un héroe. ¿Quería decir algo más, Teniente Coronel? Sí, bueno, invitar a toda la ciudadanía para que se sume a este evento solidario, deportivo también, donde habrá premios económicos a los participantes en cada una de las categorías. Las categorías son categoría general, categoría sub-20 de 18 a 19 años, sub-23 de 20 a 22 años, senior de 23 a 34 años, máster A de 35 a 49 años, máster B de 50 años en adelante. Habrá categorías también para personas con discapacidad en silla de ruedas y discapacidad en miembros inferiores. El costo de la inscripción es de $18. Lo pueden hacer en Marathon Sport del CCI, Centro Comercial del Recreo, Condado Shopping y Quicentro Sur. En Ticket Show en Quito, en el Mall El Jardín, Quórum Paseo San Francisco, Almacén Enrique en la Avenida 12 de Octubre o en Musicalísimo del CCI. Otras ciudades que se suman también: Guayaquil, en las Islas de Musicalísimo, en los Centros Comerciales San Marino, Río Centro Ceibos, Entre Ríos y Mall del Sol. En Cuenca, en Musicalísimo del Mall del Río. También en la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE, en la Fundación Virgen de la Merced, o en línea también lo pueden hacer a través de www.ticketshow.com.es. Habrá un evento también para la entrega de chips el día sábado 4 de mayo, el día anterior a la competencia, en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en la Orellana y Amazonas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La carrera, como hemos ya comentado, va a estar muy atractiva, muy interesante. Inclusive a la llegada al estadio va a haber un show artístico, festival de paracaidistas, guías de canes, descensos verticales y también la presentación de varios artistas, entre ellos el grupo Candela 4G. Entonces va a ser una verdadera fiesta para quienes se merecen, que son esos niños de la fundación, que así son unos héroes realmente. Bueno, solamente para recordarles que este espacio, esta es la casa de ustedes. Estamos atentos a lo que están haciendo y con mucho gusto seguiremos difundiendo esta 10ª edición. Vamos al corte de media hora y seguimos con más de La Rayuela, María José. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tengo algo bueno para ti, no le tengas miedo al caminí. Vente que estás en la vereda, vente y nos vamos donde quieras. Vente, te llevo hasta la luz, directo nos vamos a la locura. Siento lo bueno viniendo, contigo me siento contento. Ese caminito de tu pelo que me lleva por ahí hace que me bote, que te toque y que no quiera estar sin ti. Te quiero llevar a un mejor lugar para abrazarnos rico por ese caminito. Y nada que llevar y mucho que soñar para no estar solito por ese caminito. Ese caminito que nos lleva, ese caminito que nos lleva. Camina conmigo, no te detengas, que aquí nos vamos rumbo a las estrellas. quiero para mí. Que te

Nos tomamos la rollola, Bernardo. Claro que sí. Sí. Desde no, una puede. Vez, cuando nos dejan. Guachita nos ha permitido estar en esta ocasión. Hoy en la mañana tenemos a Manuela Córdoba. Ella nos acompaña desde la Universidad San Francisco de Quito. Y nos estaban hablando de hecho, del tema del que vamos a hablar también, pero fuera de micrófono estábamos hablando de una campaña que se llama Desde la Raíz. Y es el motivo de su visita hoy. ¿Cómo estás, Manuela? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Cuéntanos un poco sobre qué trata este programa, este evento que estás tratando de organizar. Bueno, Desde la Raíz es una campaña que nace en la Universidad de San Francisco con un grupo de 6 chicos más. Y es una campaña que busca concientizar a las personas sobre la importancia de romper con los estereotipos de género durante la crianza de los niños y niñas. Entonces, romper con esta idea de que solo los niños usan azul, solo los niños pueden jugar con carritos, sino lo que buscamos es que los padres entiendan que los niños pueden hacer lo que quieran sin encasillarle en su sexo. Entonces, de eso queremos buscar. Me parece un tema súper importante que topar, la verdad. Que justo cuando lo mencionaste fuera del micrófono, sí me puse a pensar que había leído un artículo justamente que decía que los niños les apuntaban mucho más hacia los colores así azules y las sí. mujeres del rosado, y por evidencia de eso también a las muñecas, a los superhéroes. Exacto. Que, bueno, en lo personal yo crecí con eso, con superhéroes y acción y pa, pa, pa, y pum, explosiones en todos mis juegos, pero... O sea, fortaleciendo el estereotipo. Claro, claro, fortaleciendo el estereotipo. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta idea con tus compañeros? Esta idea nace porque, por coincidencia, en la clase nos tocó un grupo de 5 mujeres y un hombre. Entonces estábamos hablando un poco y viendo... ¿Poco común eso? Sí, un poco común, porque por lo general son más mixtos los grupos, ¿no? Yeah. Y hablábamos y nos dimos cuenta que las niñas estábamos hablando como mucho de lo nuestro, ¿no? Y él no entendía mucho, decía como, no sé, no me gusta... Y empezamos a hablar de chiste en chiste de por qué pasan estas cosas. Y llegamos a la crianza, y llegamos a hablar del tema, de decir, claro, a mí nunca me permitieron de chica hacer estas cosas. Y él decía, a mí no me permitían, en cambio, hacer lo contrario. Sí. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para poder ayudar a la gente a abrir los ojos y darse cuenta que ya estamos en una época en la que eso ya quedó atrás, ya no es parte de nuestra sociedad, y tenemos que ir erradicando esas cosas desde chicos. Yo tengo cierta anécdota con esto. A ver, Miguel, tú dices anécdotas siempre sacan una sonrisa. Es buenaza. No, es que yo me crié en una casa, mi temprana niñez fue en una casa donde había muchas mujeres. Mi abuelita, mi tía, mi mamá, estaba hasta la persona que nos ayudaba con la limpieza, mujer. Tenía 3 hijas y yo era el único varón, al menos durante un año, y luego vino mi hermano. Entonces éramos 2 varones en una casa de como 6 mujeres. Y obviamente... los juguetes eran heredados, entonces había muchos ositos de peluche. Dentro de estos juguetes había una bicicleta de mi tía que era rosada, y a mí me valía un bledo, y claro, y a todas las mujeres de la casa era, okay, úsala. Y cuando yo ya, mi papá regresó de la guerra y yo me fui a vivir con él, nos tocó vivir en Loja. Fui a Loja y yo me voy llevando la bicicleta. Y claro, mi papá también, totalmente abierto al tema, dije, llévate la bicicleta, al final es una bicicleta. Llegué a Loja y nos tocó vivir en un cuartel. Y cuando vivíamos en el cuartel, literalmente me robaron la bicicleta. Primero me molestaron durante una semana por el hecho de que tenga la bicicleta rosada. Y por último, no creo que no soportaron el hecho de que no la deje de usar. Y me terminaron robando la bicicleta. La bicicleta por ser rosada. Y porque yo era varón y no me la dejaba utilizar. O sea, y no es que venía de familias o algo, eran de los propios militares, claro. Ahí. Y se la fueron llevando. Imagínate esas cosas, como que a los niños les den casilla y el resto de tu vida, claro, eres como eres, con estas como predeterminaciones de ser el hombrecito, machito. Totalmente. Y la niña débil. Pregúntame. Entonces, si no pensé 2 veces después de esto en algo rosado cuando lo tenía que utilizar o cuando que me gustaba algo. Sí. Entonces, sí te deja una marca y te crea el estereotipo. Claro. Totalmente. No sé si sí. te pasó al revés a ti. A mí sí me pasó. O sea, la verdad es que, por ejemplo, mi familia es... soy de Cuenca, toda mi familia es cuencana. Entonces, las motos, los carros, claro, los hombres, machos de hacienda... Entonces, claro, a mí mi papá nunca me llevó a arreglar la moto. En cambio, a mis primos varones siempre, y a mí me encantan las motos. O sea, yo amaba ensuciarme en el lodo, pero no, me quedaba como que con mis primas y mis tías de la casa, así. Entonces, sí, son cosas que de chica no te das ni cuenta, pero hoy en día digo, ¿por qué no? O sea, yo hubiera amado ser una motociclista más de mi familia. Bueno, aún estás a tiempo. Aún estoy a tiempo, es verdad. ¿No te pasó algo a ti? No, la verdad, a mí siempre me encantaron los Power Rangers y entonces me quedo con esa memoria. Por favor, no me la arruines, Miguel. Claro. No quiero pensar en el, sí. en los prejuicios. Ni ¿cómo nada se llamaba Kimberly? Creo que se llama la rosada. Sí, sí. No, pero definitivamente hay programas como esos que dan... que obviamente fortalecen el estereotipo mostrando que la rosada es mujer, que la amarilla es mujer, y todos estos colores que se asocian con el lo femenino y lo masculino con lo masculino. Totalmente correcto. Entonces, ¿qué buscamos con esta campaña? Buscamos con esta campaña romper con los estereotipos en la crianza de los niños, para que puedan crecer siendo lo que quieren ser. ¿Han hecho un estudio? ¿Cuál será lo más marcado? Hicimos entrevistas, encuestas, y en las entrevistas salió algo súper interesante. Entrevistamos a 4 niños pequeños. Uno de ellos le preguntamos, la primera pregunta que les hacíamos era, ¿cuál es la diferencia entre niño y niña? Y en vez de decirnos las partes físicas o algo así, nos decían que los niños les gusta el azul y a las niñas el rosado. A un niño de 8 años. Madre, eso está full arraigado. Entonces nos dimos cuenta que realmente sí es un problema. Y todas las entrevistas que hicimos a los niños saltó lo mismo. Esta misma idea de que lo que les diferencia es lo que hacen o los gustos que tienen. Y específicamente estoy curioso, ¿qué es lo que se va a topar en este evento? Bueno, nosotros vamos a realizar el lanzamiento de la campaña, que se va a hacer un evento el día sábado en Tumbaco por el Colegio Pachamama. Y es una gincana en la que van a haber diferentes juegos en los que van a participar los padres o madres con los niños o niñas. Entonces van a ir como que completando cada paso de la gincana y les vamos a dar al final un premio por las actividades. Un premio chiquito como un recuerdo de que estén ahí. Entonces lo chévere es que van a estas actividades... son actividades muchas veces estereotipadas para niños o niñas. Entonces, es, no sé, poner la mesa o jugar a las pistolitas o cambiarle de ropa al muñeco bebé. Entonces, todas estas actividades en tiempo récord para poder ganar un premio. Entonces, al final lo que queremos es que la gente se concientice de que realmente son solo juegos, que igual ayudan a desarrollarse a los niños y no necesariamente son para niño o niña, para hombre o para mujer. Pero el sistema mercantil también no ayuda mucho. Es decir, o sea, encuentras juegos de cocina enmarcados, o sea, pensados para niñas. Y eso ya afianza más el estereotipo. Al final, te es difícil jugar con un juguete, valga la redundancia, que está diseñado para una niña. Uh-huh. Y aún así, que al niño le guste, a la final no va a ser muy fácil usarlo. Sí, pero por ejemplo, cada vez se ve más en redes sociales, no sé, hablo de ahí porque ahí es donde veo estos videos de niños disfrazados de princesas o de niñas jugando con carritos y que sus papás les apoyan a pesar de que en la caja la foto es una mujer. Claro. Entonces, creo que también si el público que compra esas cosas empieza a cambiar su forma de pensar, las empresas van a tener que adaptarse, ¿no? ¿Cómo criar entonces a nuestros hijos? A tus hijos, Bernardo. Y justamente te quería preguntar, ¿qué recomendarías, en base a tu teoría, lo que has investigado, qué recomendarías a los padres, futuros padres, cómo criarlos para que no se vean estos estereotipos tan reflejados? Claro, nosotros de lo que hemos visto, lo que funciona es hablar con los niños, como que decirles qué te gusta, qué quieres hacer, y si tu hijo o hija viene a decirte, es varón y te dice, yo quiero aprender a bailar, ok, llévale a la clase de danza y hacerle sentir cómodo, sentir que tiene tu apoyo. Eso es lo que hemos visto en otros padres que entrevistamos que lo han hecho. Entonces, funciona y los niños son libres de hacer lo que quieren. Sí, interesante. Y una pregunta, porque yo sí deseo ser padre en un futuro. Futuro. Dejemos en futuro. Futuro lejano. Pero, por ejemplo, hay cosas que en mi juventud que estaba mencionando antes, como los Power Rangers, que me fascinan. ¿Cómo usar cosas que me gustan a mí, teniendo ya obviamente la crianza en el estereotipo varonil, para que no se reflejen en mi niño? Por ejemplo, yo tengo una colección así, no quiero presumir, no mentira, de Power Rangers, pero así, gigantesca, pero por lo general todos son rojos, o sea, todos son los personajes varones. Y sí, tengo los personajes femeninos, pero obviamente los personajes femeninos tienen asociaciones con el color rosa. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación hacia mí para...? O sea, yo creo que está bien que tú tengas tu toda tu colección de color rojo, y si el día de mañana tienes un hijo y se la quieres compartir, no, no hay ningún problema. Capaz es el color que más te gusta, el personaje que más afín te sientes. Pero si tu hijo te dice como que no, yo quiero ser el rosa o quiero ser el amarillo, o... está bien, también puedes dejarle, como que dejar que él escoja, no imponerle tus gustos o tu forma de pensar. Eso creo que sería la Hay que reaprender también, porque a la final el niño no es el único que se está educando y aprendiendo. A la final también uno como padre va a terminar reaprendiendo y eliminar lo aprendido. Es súper difícil. Súper difícil. Justamente por eso es tan difícil que los padres rompan con estas cadenas que vienen desde que son chicos y sus papás y así, y así, y así. Entonces, es poco a poco. Pero tampoco significa que, por ejemplo, si tú llegas a tener una hija, le vas a obligar a montar en una moto. No, claro, que no. Si ella quiere, bueno, pero si quiere danza, también le voy a llevar a danza. Claro. O sea, es lo que queremos es que el niño pueda explorarse y elegir lo que le guste. Genial. ¿Cuántos estudiantes forman parte de esta campaña? Somos 6. ¿6 estudiantes? Sí, somos 6 estudiantes. Ah, okay. O sea, están haciendo bastante trabajo entonces. Sí, estamos por todos lados invitando a la gente para que vayan el sábado, pasen una chévere mañana con sus familias. Genial. ¿Desde qué hora vamos a estar el sábado en este evento? El sábado es desde las 10 de la mañana en la guardería Kiddy Garden por el Pachamama en Tumaco. Por el Pachamama. La verdad es que tú conoces más. Yo estudié en el Colegio Pachamama, claro. Con mucho orgullo, Pachamama, claro. Corazón. Pero cuando me dices del Kiddy Garden hacia el Colegio Pachamama, no me queda muy claro. O sea, voy hasta Tumbaco, voy hasta la subida para irme al Colegio Pachamama y de ahí. Y es justo abajo del Colegio Pachamama. ¿Ah, sí? Sí, es nuevita. Ve, con razón. Abrieron creo que hace 6 meses. O sea, ¿dónde era el Pestalozzi? Sí, un poquito más abajo. Ya. ¿Te acuerdas de la calle? Chuta, no. En esas épocas no teníamos nombre para la pero calle. Pero igual en nuestras redes sociales... Vamos ¿cómo los pueden encontrar? Desde La Raíz S en Facebook y en Instagram. Perfecto. Vamos a estar compartiendo la ubicación del evento y todo entre hoy en la tarde y mañana. Una vez más, digámosles cómo los pueden encontrar para que la gente, si tiene dudas, pueda conectarse. Nos pueden encontrar como Desde La Raíz S. Desde La Raíz S, que es una campaña súper chévere para romper estereotipos de crianza... En géneros, creo que es súper importante. Necesaria para el día totalmente. De hoy en especial. Totalmente. Y desde eso nace ya el hecho de involucrar a géneros y saber que somos iguales. Es decir, somos iguales en una sociedad. La igualdad de género. Exactamente. Definitivamente. Creo que es súper necesario. Manuela, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Te doy paso para que, si quieres decir una última cosa, una invitación. Muchas gracias por recibirme y una vez más les invitamos a todos a asistir a nuestro evento este día sábado 13 de abril en la guardería Kiddy Garden en Tumbaco, desde las 10 de la mañana. Perfecto, no tiene costo, ¿verdad? No tiene costo, es gratuito. Totalmente, ¿y el número de aforo tampoco es...? No, puede ir la cantidad de gente que quiera. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, entonces pueden ir a cualquier hora a jugar un rato. Genial. Entonces, sábado para entretenerse y sobre todo hacerlo en familia y parte también van aprendiendo y reaprendiendo, como lo decíamos. Muchas gracias, Manuela, gracias por haber a estado ustedes. Aquí. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos. Cintura, con la mía, con el mar y con la luna. Podría besarte yo mil horas, mil horas. Quiero no sé qué será, qué será. Tienes ese sabor que me da, que me da. Una sensación natural, patata. Bailemos, tu amor se siente bacán. Bacán, bacán, bacán. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Ah, ah, ah, ah, ah,

todo tiene sentido. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. El sueño es una parte fundamental de nuestra vida, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y a día de hoy seguimos teniendo grandes dudas sobre él. A lo largo de la historia, la ciencia siempre ha intentado descubrir los misterios del sueño. Hoy os vamos a hablar de uno de esos intentos. A finales de los años 40, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre el sueño, conocido como Experimento Ruso del Sueño, del que os vamos a hablar hoy. Se trataba de la prueba de un nuevo gas experimental, que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos. Los individuos fueron encerrados en una habitación sellada, desde donde los investigadores los monitorizaban. El habitáculo estaba lleno de libros, había mantas pero sin camas, agua, un inodoro y grandes cantidades de comida ahumada. Había micrófonos y una ventana opaca para recoger los resultados. Los prisioneros estuvieron bien durante los 5 primeros días hablando tranquilamente entre ellos. Los investigadores les habían prometido que serían liberados tras el experimento. Pero a partir del 5º día, los temas de conversación se volvieron más turbios y comenzaron las quejas. Los sujetos comenzaron a mostrar sospechas los unos de los otros y a actuar de manera extraña. Los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era el resultado del gas experimental. El 9º día, uno de los sujetos comenzó a gritar durante 3 horas. Cuando se hizo el silencio, los investigadores descubrieron que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros, susurrando, tomaron los libros y llenaron las páginas de sus propias heces y las colocaron sobre la pared. De repente, los gritos cesaron, y los susurros de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron revisar si los micrófonos no funcionaban, pero estaban bien. Decidieron hacer algo que no estaba en los planes. Les anunciaron que iban a abrir la habitación. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Finalmente, se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Los investigadores entraron en el habitáculo. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. Y comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia piel y se la habían comido. Al intentar sacarlos de la habitación, se negaron y pidieron que volvieran a colocar el gas experimental. Uno de los sujetos se hirió durante la pelea y terminó muriendo desangrado. Los otros 3 prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía podían hablar, seguían pidiendo el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Uno de ellos, mientras lo operaban para reimplantar su piel, gritaba «Sigue cortando». Los otros 2 reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas. Cuando les preguntaban, solo decían «Debo mantenerme despierto». Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación. Tras el fracaso del experimento, no sabían qué hacer con ellos. Quisieron probar a volver a insertarles el gas experimental. Rápidamente se calmaron. Sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, cerró los ojos y murió al instante. Quedaban 2. Los investigadores entraron armados, los sujetos se alteraron y tuvieron que disparar a uno. Uno de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Tenemos que saberlo. El único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante y respondió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda. Somos de lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él, agonizando, solo dijo una frase: casi libre. No existe ninguna documentación sobre este experimento, y la ciencia no explica ninguna de las situaciones que tuvieron lugar durante el experimento. Se dice que todo es un relato de hace algunos años de un usuario de un foro de internet. ¿Y vosotros, qué creéis? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. With

It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, you'll think you got it made. I'm not in love, no, no. Then again, that doesn't mean you Electric Thank you.

las alas te han salido, Pío Pío. Quito, jardín de smog, cuna de racismo. Pasas mostrando tu pecho rondo. Nadie mejor que tú, preciosa piedra, arbusto de feminidad. Instrucciones para volar, de Guido Gómez Corella. Instrucciones para volar. Se presenta el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. El libro recoge la experiencia que vivió el autor con personajes y vida de la calle. La compañía de arte La Totora espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Pensando en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo, pero le asalta una duda. ¿Y si no quiere prestármelo? Ayer casi ni me saludó. Aseguro que está enfadado conmigo. ¿Pero yo qué le he hecho? Desde luego, si alguien me pidiese prestado alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y encima, ¿se imaginará que dependo de él? Solo porque tiene un martillo, además. Esto es el colmo. Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino. Toca el timbre. Se abre la puerta. Y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, nuestro hombre le grita furioso. ¿Sabe lo que le digo? Que no necesito para nada su martillo. El vecino le responde con gesto entre sorprendido e irritado. ¿Y a mí qué me cuenta? Déjeme en paz. Y de un portazo cierra la puerta. Después hace un comentario a su mujer. A este vecino ni agua. Vaya imbécil. Tomando la analogía de un músculo que al ejercitar se vuelve más fuerte, la autorregulación también se puede ejercitar. La autorregulación es considerada para la psicología positiva una fortaleza de carácter. La gestión adecuada de nuestras emociones, pensamientos y acciones nos llevará al éxito. No en vano, hoy las organizaciones también consideran importante que sus empleados puedan autogestionarse. Así como la historia, la metáfora de nuestro amigo que necesitaba un martillo. Si él hubiera pensado y hubiera tenido conciencia de sus emociones, hubiera actuado de una manera distinta. El tiempo parece que va deprisa, sobre todo para quienes tienen una lista infinita de deseos por cumplir y sienten que ya el año está por terminar. Lo cierto del caso es que aquellas personas que saben identificar adecuadamente sus pensamientos, emociones y acciones tienen más posibilidades de lograr sus metas. Por eso, si no aprendemos a autorregularnos, nos frustraremos muy rápido al saber que las cosas no están saliendo como las esperábamos. La adversidad siempre estará latente para la vida de cualquier individuo. Saber tomar distancia de los problemas y pensar antes de actuar nos ayudará a salir favorable de situaciones difíciles. Para lograr mantener el control en tu vida, debes aprender a conocerte, determinar qué piensas y sientes en determinados momentos y cómo puedes gestionar esto que está pasando. La gestión es clave. Esto implica tomar una pausa y respirar, pensar en estrategias para actuar, y si aún no sientes calma, es mejor que tomes más tiempo. Estos pasos aplica para situaciones difíciles como, por ejemplo, un cliente de mal humor, una discusión con tu pareja, un intercambio de opiniones o el típico caso de nuestra metáfora. En los casos que desees desarrollar tu autorregulación para lograr tus metas, es conveniente que consideres el propósito. ¿Para qué quieres alcanzar tus metas? Pon el foco en lo que quieres y no en lo que deseas evitar. Celebra los pasos que das. Siéntete orgullosa de ti misma. De esta manera, cuando quieras bajar de peso, por ejemplo, será más fácil lograrlo. Podrás comprender por qué quieres hacerlo. Tal vez descubras que no es una meta que realmente añoras, sino que la sociedad, tu pareja o tu familia siempre te lo están pidiendo. Por el contrario, si descubres que quieres bajar de peso para verte al espejo más atractiva y, por supuesto, más feliz, así tu meta la podrás alcanzar, porque tu propósito es estar feliz porque tú quieres estarlo. Así tendrás foco en cada actividad que hagas, es decir, empezarás a hacer actividades deportivas, alimentarte sanamente y evitar, obviamente, ir a sitios donde haya alimentos inapropiados para una sana alimentación. Y bueno, como ya te dije, celebra cada paso. Soy Karina López, tu coach de siempre. Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no se muere. Y aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sano y Seguro, un espacio para adquirir herramientas que te permiten seleccionar productos de calidad. Les habla Ana Moreno, tu asesor en seguridad alimentaria. Hoy en Sano y Seguro conversaremos sobre decisiones saludables en la jornada laboral. ¿Eres de las personas que tiene poco tiempo para alimentarse adecuadamente durante la jornada laboral? Para ti es un gran esfuerzo preparar los alimentos, hacer las compras y dedicarle un espacio a tu menú. ¿Pero estás consciente que tu alimentación es un beneficio a tu salud y por tanto vale la pena realizar el cambio? El programa de hoy es para ti. Dime qué comes y los expertos en alimentación y salud te diremos cuán eficiente puedes ser en tu desempeño. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha comprobado que una nutrición deficiente puede llevar a una merma de la productividad laboral de hasta un 20%. Existen dos grandes tipos de jornadas laborales. La primera la denomino jornadas empresariales, e incluye a todas las personas que deben cumplir un horario preestablecido, y un segundo grupo que posee horarios rotativos, entiéndase médicos, operadores de plantas industriales, cargos de alto mando con servicios de emergencia, inclusive emprendedores, independientes con agendas de trabajo y, ¿por qué no?, una ama de casa que tiene que organizar su jornada según el día. En cualquiera de los dos grupos es fundamental y de alguna manera convertirlo en un hábito estable la atención a nuestra alimentación. Para ello lo primero que debemos concientizar es el gasto energético que hemos empleado según nuestro trabajo. Ejemplo, si es un trabajo que requiere esfuerzo físico o al contrario, el trabajo es con poca movilidad, por ejemplo, conducir. Lo segundo que vamos a autoanalizar son las condiciones ambientales en las cuales llevamos a cabo ese trabajo. Si es un espacio cerrado o al aire libre. En promedio, una persona que trabaja en una oficina no debería superar las 1.800 calorías diarias en la ingesta de sus alimentos, mientras que alguien que presente faenas en altura o a la intemperie puede llegar a necesitar hasta 3.000 calorías. Toda vez que hemos analizado nuestras condiciones de trabajo y, de ser posible, ser evaluado por un especialista en nutrición, les dejo 5 claves para alcanzar un estilo de vida productivo desde nuestras responsabilidades en el trabajo. Clave 1. El desayuno nunca saltarle. Es la comida fundamental del día, sin embargo, a media mañana o media tarde, prefiere un aperitivo saludable, como galletas de avena, barras de cereal, un yogurt descremado, galletas, agua o frutas. Clave 2. Si puedes, lleva almuerzo desde tu casa. Así ahorrarás dinero y evitarás tentarte con la comida rápida. Puedes incorporar al menú carne, pollo, pavo, pescado, huevos, queso bajo en grasa, un yogur desnatado y frutos secos. Clave 3. En caso de que no tengas tiempo de comer un buen plato de comida, escoge un sándwich que contenga vegetales, huevo, atún, quesillo o palta, pero nunca saltarte esa hora de comer. Clave 4. Hidrátate oportunamente. Conviene siempre tener agua a la mano para mantenernos sanos. Sustituye el agua por infusiones o por zumos en vez de seleccionar refrescos, café u otra bebida que contenga cafeína. Clave 5.

Siempre tendemos a pensar que la alimentación y la nutrición son sinónimos. Sin embargo, desde la función de cada uno no es así. También suele creerse que la nutrición depende únicamente de lo que un alimento determinado aporta en relación a su composición química, pero nada más alejado de la realidad que esto último. Los alimentos tienen más de 40 constituyentes esenciales para el mantenimiento de las funciones vitales del ser humano. Cumplen un rol en el organismo que involucra energía, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, alcohol, fibra, colesterol, ácidos grasos y agua. Sin embargo, el valor nutritivo de los alimentos no radica en lo que yo anteriormente acabo de citar, sino en el grado de digestibilidad de estos. De aquí la importancia de consumir alimentos de calidad y hacer una buena combinación de ellos. La fruta, por ejemplo, al consumirse con otro tipo de alimento, no hace el recorrido debido en el tracto intestinal, lugar donde se absorben los nutrientes. Entonces, pasa por un proceso de fermentación y de pudrición. Este último destruye el valor nutritivo de la ingesta de ese alimento. Un alimento, bajo estas condiciones, en lugar de nutrir, como nos acabamos de dar cuenta, intoxica el organismo, porque éste solo aprovecha lo que digiere y no lo que come. En este sentido, es entendible por qué algunas comidas sacian durante un tiempo más prolongado que otras. El requerimiento de esfuerzo para digerirlas y asimilarlas determina su finalidad nutritiva o indigestiva. Ahora bien, ¿cómo clasificamos los nutrientes? Los nutrientes se clasifican de acuerdo a la función que cumplen. Tenemos los nutrientes energéticos, los nutrientes plásticos y los nutrientes reguladores. Los energéticos son aquellos que suministran energía para realizar las distintas funciones como caminar, dormir, hablar, entre otros. Aquí destacan los carbohidratos y las grasas, como la avena, los cereales, el maní, los frutos secos. Por eso tan importante, cuando estamos bajo un régimen de ejercicios, consumir carbohidratos y grasas. Los plásticos o constructores son aquellos que forman las estructuras corporales, mantienen y reparan los tejidos. Aquí los líderes son las proteínas, como el huevo y el pescado. Por eso tan importante también en los regímenes deportivos el consumo de proteínas. Y finalmente, los reguladores, encargados de organizar el funcionamiento del metabolismo, predominando los minerales y las vitaminas. Aquí entran todos los tipos de frutas, e incluso los vegetales. Así que, en el próximo plato a servir, cuidemos que sean alimentos de calidad para poder obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Recuerda que nuestro estilo de vida define quiénes somos. Tu naturópata personal, Mariela López.